Bueno, ministro, ¿qué tal? Primero que nada, bienvenido a La Prida. Y bueno, cuéntenos las sensaciones de esta entrega de vivienda nuevamente y el convenio, la firma del convenio por 104 nuevas viviendas. Sí, bueno, felices, ¿no? La verdad que entregar casas a fin de año en un momento tan especial y ver que las familias a partir de hoy ya tienen su vivienda. Ahora están todas las familias recorriendo las casas, viéndolas. Así que muy contentos, casas muy lindas, muy bien construidas. Y firmamos 100 casas más, así que también muy contentos porque de acá en adelante vamos a tener 100 viviendas en construcción más en La Prida, que se suman a las 50 que se están haciendo, ¿no? Ministros, las próximas 100 viviendas que se van a hacer acá en La Prida y las 4 que se van a hacer en San Jorge, ¿son 100% financiadas por el gobierno de la provincia? Sí, las 104 son financiadas por el gobierno provincial, que también es inédito que la provincia esté... Nosotros hoy con fondos provinciales tenemos 11.000 viviendas en construcción, que es la primera vez que la provincia hace esa cantidad de casas con sus propios fondos, así que también, por supuesto, que esto es mérito del gobernador y de tener un presupuesto en la provincia que está muy orientado a la obra pública y nos permite estar haciendo 11.000 casas. En su discurso dijo de que se están haciendo 35.000 viviendas en toda la provincia de Buenos Aires. Es así, porque nosotros tenemos 11.000 viviendas con fondos provinciales y 24.000 viviendas más con fondos nacionales, todas en construcción. Es la primera vez en la historia que la provincia tiene 35.000 viviendas en construcción. Ministro, cuéntenos un poquito cómo se viene trabajando desde su área y cuáles son las expectativas para el próximo 2023, teniendo en cuenta que es el último año de gestión que le queda. Después, bueno, se verá si se renueva o no. Bueno, se viene muy fuerte en la construcción de vivienda, firmando nuevos convenios, buscando nuevos lotes, también a través del OPISU en todo lo que es urbanización de barrios populares. Y el año que viene es continuar con la gestión. Nosotros tenemos un foco muy, muy fuerte puesto en la gestión diaria, en tener más obras en la provincia. Son obras que además generan mucho empleo. Así que con un doble objetivo, ¿no? Que es que haya cada vez más trabajo. Hoy es difícil encontrar mano de obra de construcción en La Prida y eso me parece que es una buena señal. Hay que continuarlo generando más trabajo y por supuesto que construyendo la mayor cantidad de casas posibles para que cada vez más familias puedan tener su casa. Ministro, volviendo nuevamente aquí a La Prida, en la próxima entrega de la próxima ejecución de las viviendas, ¿tiene algún plazo de entrega? ¿Tiene algún plazo, digamos, de financiación? El plazo estimado son 12 meses la construcción de estas 100 casas. Ahora, bueno, el municipio tiene que licitar, hacer todo el proceso para poder iniciar la obra. Una vez que la obra inicie, son 12 meses, depende de las lluvias, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero más o menos el plazo técnico es de 12 meses, así que en un poco más de un año, por ahí a fines del verano del 2024, las tendríamos que estar entregando. Ministro, bueno, muchísimas gracias y no sé si nos quiere contar alguna otra novedad que por ahí no estemos al tanto y que les parece que es importante saberlo. No, que se sigue trabajando en todos los municipios, en los 135, y que estamos firmando casas nuevas y entregando casas todas las semanas. Así que aquellos que todavía o que no salieron sorteados, que tengan paciencia, las casas siempre se sortean, se distribuyen de forma muy transparente y equitativa, así que hay que tener un poco de paciencia, pero la provincia y la nación están haciendo todo lo posible para que cada vez más familias tengan su vivienda. Muchas gracias. Gracias.